Bueno, profesionalmente empecé a los 14 años con el grupo de Adrián y los Dados Negros. Hicimos una gira por Chile y después seguimos trabajando en Buenos Aires y en todo el país. Y bueno, ya me fui metiendo del todo en la música y de ese tiempo que ya que estoy viviendo de esto y que es lo que más me gusta.